Hablamos de un porcentaje variable que va entre un 25%, un 35 y 40, si se incluye también los fondos nacionales que van a las provincias. ¿Con esto comienza el ciclo electivo? Está muy cerca de lo que nosotros veníamos planteando y bueno, eso es lo que vamos a discutir. Lo que le pedimos a todos los gobernadores, luego de la provincia de Buenos Aires, específicamente hablará Varadel, pero a todos los gobernadores, que estén acordes con la realidad. Hoy la propuesta que da el ministro se acerca no tanto a lo que decimos nosotros, sino a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad del supermercado, la realidad que marca los aumentos de precios, de tarifa y de comestibles. Lo que sí, la última palabra, como siempre, la van a tener los docentes y ellos decidirán en cada provincia y luego en el país si esto es aceptable, si hay que mejorarlo o si es rechazable.